tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Ya es martes, 1:30 de la tarde. Y bueno, como todos los martes, con muchísimo gusto, les damos la bienvenida a este su espacio Tiempos de Vivir. Mi nombre es Frida Roffi y me acompaña mi compañero al micrófono, el ingeniero Alfonso Tamés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si están comiendo, pues tengan buen provecho. Y gracias por acompañarnos. Así es, como siempre, con toda la actitud de compartirles un poco de lo que traemos para el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Guerra. Muchas gracias por la invitación. Y pues muy contentos, la verdad, de tenerlo con nosotros el día de hoy, ya que tiene mucho que compartirnos sobre, bueno, sobre temas muy interesantes, además de sobre su último libro que acaba de escribir, que nos va a estar platicando un poquito acerca de este, que se titula El asceta moderno. ¿Nos podrás platicar un poco, Juan Carlos, acerca de esto, darnos una introducción sobre tu libro? Gracias. Mira, el asceta moderno, el ascetismo quiere decir lo contrario al hedonismo. El hedonismo es creer que adquiriendo, que consumiendo, que teniendo excesos sensoriales, podemos llegar a la felicidad, a la satisfacción. El ascetismo es lo contrario, es una visión de austeridad, de frugalidad y de ahorro. Es un término antiguo, pero yo lo utilizo en un contexto de ponerlo de lado de la modernidad. Y la modernidad me refiero a la que vivimos el día de hoy. Entonces, la modernidad, acuérdate que quería decir muchas cosas, pero básicamente en los últimos años, en las últimas décadas, ha terminado a ser que compra esto y compra aquello, y porque compras esta sala o este automóvil, eres moderno. O sea, una modernidad hedonista, consumista. Entonces, el asceta moderno básicamente es la persona individual que tiene que modificar sus conductas personales para poder participar en tratar de ir no necesariamente a favor de toda la marea, de todo el borreguismo, que ahorita explicaré cómo han llevado a que haya una crisis. O sea, las crisis no nada más se dan porque los políticos o porque los financieros, sino que hemos participado de esta crisis y pues posiblemente no nos hemos dado cuenta cómo. Entonces, el asceta moderno es qué hace la persona pues para no contribuir más a esto. Claro, ¿y qué inquietud o qué es lo que hace que tengas que esta inquietud por escribir sobre este tema? Mira, pues me ha tocado durante mi vida darme cuenta que la economía y que los políticos generalmente tratan de escudarse unos a otros. O sea, es que la economía tiene crisis recurrentes, cíclicas, y por eso cuando viene una crisis, pues hay que trabajar duro y hay que echar a andar otra vez la economía, pues para que la sociedad siga caminando. Nada más que me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, esta última crisis en específico, pues no se dio porque hay una crisis natural en la economía, sino porque el ser humano está participando en acelerar la misma. Y el ejemplo específico es, por ejemplo, cuando los sistemas financieros, esta que pasó en Estados Unidos, ellos especulan, ellos se meten en las economías para pronosticar, para especular, valga la redundancia, y han hecho que se aceleren los procesos que llevan a la crisis. Entonces, en ese sentido, lo que veo es que estamos siendo llevados supuestamente a seguir con el mismo sistema que nos llevó a esta crisis. Igual y hasta cierto punto falta como que ese lado humano de parte del gobierno de involucrarse un poco más con cada individuo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que la humanidad individual tiene que ser relegada a lo colectivo. O sea, las libertades se te dicen que son no individuales, sino que todos vamos en un conjunto, como un grupo, colectivas, hacia un fin. Entonces, esto ha sido toda la historia, o sea, desde el faraón te decían que había que trabajar porque él era el hijo de Dios, ¿sí? O el rey medieval, que era el dueño de la tierra, y ahora, pues, supuestamente somos libres desde que somos modernos, ya no tenemos un rey, pero nos empezamos a dar cuenta que quien gobierna también a veces se encarga de la economía y se encarga de hacer, de construir ciertas cosas, de elaborarlas, para que las consumamos y supuestamente en el camino nos hagamos libres. Yo creo que más que todo va por ahí, ¿no? De cómo ha cambiado la ideología. Lo que pasa es que si te fijas, en los últimos tiempos nos hemos destacado por un consumismo desmesurado. Cada Exacto. vez nos alocamos más y queremos poseer más, queremos tener más. Malamente la mercadotecnia, medios de comunicación, como le quieras llamar, han relacionado el tener algo con un estatus, con un nivel de vida. Y se confunde un nivel de vida con un nivel de persona. Entonces, puedes tener a lo mejor muy buen nivel de vida. Y eso no te hace ser mejor persona. Desgraciadamente, no sabemos cómo diferenciar uno del otro, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, hablas de la aspiración. Y exactamente fue lo que se convirtió en la psicología y el psicoanálisis y los estudios personales, que en esta era de la internet han servido mucho para poder predecir cómo es el consumidor. Entonces, ellos nos ven como consumidores. Es que ya tenemos, bueno, ya todos en general tienen acceso a todo este tipo de información. Así es. O sea, ya es tan rápido que en el momento que quieras puedes saber la necesidad del consumidor, tanto la necesidad como el que está produciendo y todo eso. Y finalmente el objetivo es que tú tengas una aspiración, por lo menos para ser alguien de clase media, pero clase media en el sentido socioeconómico, de qué compras, cuánto compras y para qué lo haces. Entonces la internet, la gran ironía que supuestamente nos iba a dar libertad, pues ha estandarizado en bloque, porque todo mundo sigue las mismas tendencias y los grandes fabricantes y los grandes medios han utilizado esta tecnología. Saben cómo llegar. Saben cómo llegar, pues para que tú tengas esa aspiración. Y te doy un ejemplo específico. O sea, nosotros decimos, oye, cuando viene un artista, digamos, el Justin Bieber, dices, oye, pues es un artista y ya. Yo no creo que sea así. Sino que, de hecho, yo en mi libro me refiero a que Justin Bieber, por ejemplo, es característico de lo que le llamo el caballero de la nueva era informacional. El caballero virtual. Por ejemplo, en la Edad Media, pues el caballero luchaba las batallas para que el rey estuviera con sus tierras resguardadas y que no viniera el vecino y se las quitara. Entonces, ahora no estamos supuestamente en la guerra. Pero Justin Bieber es un caballero porque en un sentido él hace que tú quieras tener lo que él tiene. Claro. Entonces, él defiende indirectamente este estilo de vida consumista y él genera la aspiración. Que más que Justin Bieber es pues toda la gente que está de por medio. Entonces, detrás de él están los intermediarios culturales, o sea, toda la gente que embellece a esta persona, el consumo, los medios de comunicación, las corporaciones que hacen los productos paralelos, o sea, todo lo que le vas a comprar, camisas, discos. Sí, y finalmente un Estado, un gobierno que se beneficia de que ganen todos estos en conjunto y que se paguen impuestos, que se mantenga el orden social mediante la adquisición de aspiración de clase media que siempre está basada en cosas materiales. Yo creo que acabas de mencionar algo clave aquí, Juan Carlos, cuando dijiste los intermediarios que se dedican a embellecer las cosas, porque a lo mejor hablando de una personalidad o de un artista, como lo mencionas ahorita con el ejemplo de Justin Bieber, pero también cualquier producto, ¿de qué manera te hacen que tú lo compres? Como decías tú también, Poncho, hace rato, hacen que el producto se vea tan importante en tu vida, que sea algo esencial. Lo hacen que sea necesario. Digo, exacto, necesario entre comillas, porque al final de cuentas no, pero es necesario. Fíjate, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos navegando en internet, nos salen banners? Qué casualidad que usualmente nos salen banners de algo relacionado con lo que nosotros hemos buscado en internet. Y estas son herramientas de búsqueda. Claro. Si tú te dedicas a buscar flores y has comprado flores por internet, qué casualidad que los banners es publicidad de flores, que es un gancho excelente para jalarte. Ya, porque los correos, los grandes grupos mediáticos, realmente ellos tienen un sistema agrupador de las tendencias y de los nichos de mercado. Entonces, claro, ellos ya saben más o menos a grandes rasgos qué te gusta, o de qué tipo de rango de compra vienes. Entonces, ellos te dirigen la publicidad un poquito más específica, ¿no? De hecho, ahorita fuera del aire nos platicabas un poco acerca de uno de los capítulos de tu libro que habla sobre la cultura del consumo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Fíjate, de hecho, la cultura del consumo es la parte, porque toda la vida nos han vendido historias para qué tenemos que hacer para ser felices, para progresar y para ser libres en comunidad. Y como te digo, antes era la guerra, por ejemplo, como en la Edad Media con el caballero. Pero ahora supuestamente eres libre para escoger y para decidir. Esto se llama la democracia. Entonces, la cultura del consumo es una forma de vida que supuestamente se acerca a la democracia. Porque en el tú poder decidir qué compras en el centro comercial, pues oye, yo estoy decidiendo por mí y supuestamente soy libre. Pero realmente detrás de esto está lo que decimos, cómo se va dirigiendo la publicidad para que un sistema sea eficiente, baje costos. Entonces, en este sentido, en el capítulo de la cultura del consumo, pues yo menciono los fabricantes, los intermediarios culturales, o sea, los modistas, los diseñadores, los que marcan las tendencias, los consultores, los que embellecen el consumo, los consultores de marca y los consumidores. Entonces, todos somos culpables de haber llevado no nada más a un sistema de consumo de ideológico capitalista y de tarjetas de crédito a crisis, sino que también ahora tú tienes una crisis ambiental, que ahorita explicaré. Pero por el lado de la cultura del consumo es que básicamente se nos hace pensar que las necesidades de reconocimiento, o sea, no nada más tener que comprar por cubrir comida, techo y familia, sino que poco a poco con esto de los nuevos medios y los estudios psicológicos, ellos buscan cómo cubrirte necesidades de querer ser alguien en la vida. Crearte un estatus, crear la aspiración de clase social para que tú generes esas necesidades mediante símbolos, mediante sexualidad en la publicidad, mediante estatus, para que accedas a esa forma de vida, pero en ese sentido, tú ya no trabajas para vivir, sino que vives para trabajar, porque no nada más cubres necesidades básicas, sino que ahora cubres necesidades, como te digo, de estatus. Y para lograr esto, las cuales nunca acabas de llegar, nunca llegas a ningún lado, pero sí te mantienen trabajando de más. Porque entonces, están saliendo cada vez, están cambiando cada vez más y más y más, y te exigen y te obligan a estar comprando cada vez más. Así es. Entonces tú estás a la moda, porque te dice el intermediario cultural, o sea, el consultor, que tienes que estar a la moda, y finalmente te dicen cómo estar a la moda, y hay que estar muy claros. Ellos están posicionados entre el fabricante y el consumidor. Entonces, es un canal muy inteligente porque se encargan de maquillar los productos del fabricante a las necesidades del consumidor. Así es. Saben qué quiere el consumidor, y por eso el fabricante le paga, pues para saber no nada más qué quiere, sino para también posiblemente marcar la tendencia a mediano plazo y bajar costos. Ahora, una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué pasa? Porque ya ves que cuando dicen que estamos en crisis o estamos a punto de entrar en una crisis, que hay que estimular la economía, hay que estimular el comprar, precisamente. ¿Para qué? Para que las empresas no quiebren, para que los intermediarios no quiebren, para que se mueva más el dinero. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues básicamente sí es cierto, nada más que lo que mantienes con eso es una estructura capitalista de consumo, de producción, como ha sido siempre. O sea, de un sistema que cree que la economía tiene que ser macro, o sea, tiene que ser grande, tiene que ser corporativa, tiene que ser manejada por los pequeños grupos con grandes capitales, que ellos supuestamente nos van a dar trabajo, nos van a dar la aspiración y el consumo para llegarnos a un fin. Okay. Entonces, básicamente, en la economía, la riqueza cae de arriba a abajo, se va permeando. Nosotros participamos de ella y, por ende, con esta cultura del consumo, hacemos que el capitalismo supuestamente sobreviva y que sea el sistema que mejor nos dé progreso y libertad. Obviamente, siempre con un grupo arriba de ti. O sea, que también hay política detrás. Hay una intención de control social y también de ideología de llevarte supuestamente a la mejor forma de organizarte socialmente. Claro, estoy de acuerdo contigo. Claro. En sí, cuando nos obligan a consumir, nos obligan, como tú dices, tenemos una falsa sensación de que somos libres. Somos libres entre el producto A y el producto B que alguien nos está ofreciendo. No somos realmente libres, ¿verdad? Tenemos una libertad controlada o limitada. La idea que propones, ya estamos hablando que compramos cosas que a veces no necesitamos. Compramos cosas que creemos nos van a un estatus, creemos que nos va a dar una tranquilidad, una mejoría. Y a lo mejor sí, pero temporal o muy vana. Es muy relativo, ¿no? Claro, y mira, hablabas de obligar. Es que finalmente no es una obligación el consumir. Te doy un ejemplo. Cuando pasó lo de los atentados del 2001 en Nueva York, lo que dijo Bush, dijo, váyanse de compras, porque esto es lo patriota. Entonces, tú te han hecho creer que al consumir mantienes este sistema capitalista que también se vende ideológicamente como lo mejor para la patria. Entonces, no es una obligación. Pero si tú te lo crees, pues tú te sientes obligado porque crees que es lo mejor para mantener una economía, que por ende mantendrá una estructura nacional, que será lo mejor para darte paz. Y todos salimos adelante. Y entonces, si ya te están dando tantas cosas para sentirte bien o para sentirte mejor consumiendo, pues obviamente te vas a dejar llevar. Pero a mí me gustaría preguntarte que algo que me explicabas más o menos también referente a tu libro, que qué puede hacer la persona misma para dejar de contribuir a estas crisis, tanto económica como ambiental. A lo mejor ejemplos así concisos nosotros. Y aquí viene lo chistoso, lo raro, porque la propuesta es dejar de consumir en un sentido realista, de que no podemos dejar de consumir completamente, y no estoy diciendo que lo hagas. Claro, o sea, es lo que te iba a decir. Las cosas primarias, las cosas básicas, no se pueden. Pero tampoco te digo que todo el mundo sea de uniforme comunista, sino que una cosa es el consumo y no es el consumismo. Una cosa es tener un auto y una cosa es tener 5, si no lo necesitas. Y las marcas. Y las marcas. Entonces, parte de la cultura del consumo es hacerte creer que la marca te da estatus Y la bronca es que el estatus es lo que nos ha aganchado a sentirnos obligados a consumir y trabajar de más para formar parte... Para llegar a ese estatus. Llegar a ese estatus que nos han mentido que es, pues, parte de la aceptación humana, civilizada, de clase social, y por ende marcando una aspiración. Y suena chistoso, pero dejar de consumir reduce el tamaño de la economía, pero la reduce desde arriba, o sea, reduce a las grandes corporativos, los grandes medios de comunicación, o sea, las grandes hegemonías. O sea, los ricos, bueno, ya no son tan ricos, pues, pero los pobres no están pocos tan pobres. O sea, las economías se hacen un poquito más descentralizadas, o sea, más local. O sea, no quiere decir que no hay economía, pero tú no alimentas ese sistema que desde arriba, pues, no nada más está fracasando, sino que se cae, recurrentemente fracasa porque hay intereses. O sea, no hay un libre mercado. O sea, el capitalismo supuestamente es libre mercado. Sí, pero como tú te diste cuenta, con esto de incentivar, de buscar una aspiración, pues lograron ellos, haciendo una especulación, por ejemplo, no, es que sí está muy bien la economía, tú síguele comprando, o sea, financieramente, pero atrás no hay una economía real que lo sustente. De hecho, yo quería mencionarte algo de esto. ¿Qué me puedes decir? Mira, hace aproximadamente una semana estábamos viendo en el norte, en primera plana, que la macroeconomía del país había subido 8 puntos. A lo que voy, qué bien, la verdad, qué gusto que la macroeconomía esté subiendo, pero yo creo que todo esto a lo mejor se relaciona con lo que hablamos del consumismo. Ahora, yo hacía la relación con que tenemos un 47% de personas que sufren de algún tipo de pobreza y a la vez tenemos a la persona más rica del mundo. De esta brecha socioeconómica, yo creo que se puede relacionar mucho. Y eso fue lo que pasó, fíjate, lo voy a conectar con lo que sucede en México. O sea, finalmente se nos ha vendido, desde que somos libres, supuestamente, mañana celebramos la independencia, pero específicamente desde que entró un sistema económico que se llama neoliberalismo, que es llevar la privatización y llevar la libertad individual al máximo. Entonces, supuestamente todos somos independientes, todos podemos consumir, todos somos parte del sistema, y la publicidad supuestamente nos incluye a todos. Tú ves la televisión, aparte de que pone un estilo de vida fantasioso, porque no se parece ni siquiera a los mexicanos la gente que sale, pero esto marca la aspiración. ¿Y qué quiere decir? Que toda la violencia, o mucha de la violencia que ves ahorita, de muchas clases desprivilegiadas, pues no vieron, que no nada más no había trabajo, sino que con el que tenían, muy raquítico, no llegaban al nivel de aspiración que les vendían. Entonces, la movilidad social, el subir de clase, para la mayoría de los mexicanos, no se cristalizó. Entonces, por ende, ellos están tomando esta libertad económica, consumista, a la fuerza, de forma ilegítima, ilegal. Como diciendo que no les queda de otra. Como diciendo que no les queda otra. ¿Y por qué creo que hay una similitud? Porque yo menciono en el libro que este sistema que ahorita que platicábamos es la unión de los políticos, los empresarios, los medios de comunicación y los financieros. Como lo viste aquí con lo que pasó con el según Índigo, con lo del exgobernador de Nuevo León, con las alianzas con los financieros y las corporaciones, que finalmente lo hacen en detrimento de la población, porque ellos tienen unas ideas y maquinan, y no necesariamente todo mundo se incluye. Y obviamente en México no todo mundo se incluyó. En otras partes del mundo es diferente, pero aquí mucha gente quedó fuera. Entonces están desesperados. Y no porque no tengan para comer, sino la gente que no tiene para comer, ni idea tienen. Pero los que sí tienen para comer, pero que no llegaron a ser clase media, alta o alta, pues quieren serlo. Y aunque tengan para comer, no es suficiente. Y intentan luchar, y es lo que decías hace rato. Exacto. Se empiezan a endeudar, a lo mejor se dan crédito. ¿Y por qué se endeudan y por qué algunos hasta matan? Porque van buscando los símbolos de estatus que se les han vendido en la televisión que deben de tener. Y si no los tienen, de forma legal... A como de lugar. A como de lugar lo van a conseguir. Eso es una realidad. ¿Y ahora qué manera puedes combatir esto? Es un proceso lento. Creo que lo primero que hay que hacer es concientizarse. Creo que hay que darnos cuenta que cambiar la conducta individual, no estamos solos, que si otras personas lo hacen, logramos una colectividad que se convierte en una sociedad civil, una opinión pública, pues que pueden escuchar los de arriba con un poquito más de interés. Entonces, es un proceso lento, porque generalmente la gente dice, no, es que tiene que ser desde arriba y tiene que ser político. Yo no creo ya en las grandes soluciones. O sea, estamos las hablando... soluciones en tu familia, en tu casa, sí, tu persona. Sí, claro. Entonces, no es cuestión de que si capitalismo o socialismo, sino que finalmente es qué hace el individuo, porque ahorita iré introduciendo un concepto de que, bueno, nosotros nos podemos tropezar y volver a parar de una crisis ideológica, económica, y eso es lo que están intentando, que tú otra vez compres cosas que con el crédito otra vez echas a andar el sistema, que los mantenga ellos en el poder, y diciéndote cuál es la libertad, nada más que ahora ya no se puede tener esa libertad materialista, consumista, porque el medio ambiente, pues pon tú que no se esté calentando el medio ambiente, pero sí se están acabando los recursos y las materias primas. Y en un mundo que va a ser de 9,000 millones de habitantes en 30 años, comprobado, porque está China y está India y está Indonesia, pues todo el mundo quiere tener la clase media, la aspiración que te han vendido a ti, o sea, el capitalismo ya se fue para allá, y entonces no va a haber recursos para darle a la clase media mundial todo lo que quiere en cuanto a materialismo. Entonces es una receta ¿para qué? Para conflicto y para no paz. Entonces, o hacemos algo desde la persona, o cambiamos nuestros patrones de consumo, o hacemos algo con nuestros vecinos y nuestra familia, o tendremos soluciones desde arriba, forzadas, como vemos ahorita una cuasi-militarización o para allá, creyendo que ordenamos otra vez el país, ordenamos a la sociedad para que otra vez se metan al sistema, trabajen, consuman y supuestamente mantengan a la paz y a la patria y a la economía con ellos arriba, ¿no? Yo creo que es muy importante aquí también el lograr entender en cabeza ajena. Sabes que tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas ya en el tercer encuentro mundial de valores. Claro. Y pues me tocó escuchar muchas opiniones de personas de diferentes partes del mundo que realmente te hacen cambiar a lo mejor la perspectiva, cambiar, abrir tu visión, abrir un poco el panorama. Y va muy relacionado con todo lo que nos estás comentando ahorita, porque muchas veces no vemos, tanto gobernantes y cabezas no se atreven a ver un poquito más allá, a entender un poco en cabeza ajena, punto, a entender lo que ha pasado en otros lugares que han terminado mal y que han logrado solucionar sus problemas, porque antes de que crezcan no logramos aquí hacer eso. Y mira, déjame platicarte algo de el Dalai Lama. O sea, se vendió como un celebrity también. O sea, realmente hubo aspiración en asistir a esta junta. No lo critico. Finalmente, llegamos esperando que hable las grandes cosas. Y si nos damos cuenta, él te viene a decir lo básico. Claro. Si tú no cambias desde adentro, no te va a entrar nada desde afuera. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que lo valioso es que lo que ha fracasado es estas ideas colectivas de lo que es la libertad en cuanto a sistemas, ideologías y fórmulas económicas. Entonces, ¿qué te dicen? Si tú no modificas tu interpretación de lo social y de lo colectivo y los hechos que están allá afuera, tú vas a seguir siendo engañado si el sistema se cae, fracasa, y si te lo siguen tratando de volver a poner el mismo. Entonces, si no cambias tú personalmente, vas a seguir creyéndote que la libertad es totalmente colectiva. No quiero decir que no lo sea, pero debe ser una combinación. Debemos de ser conscientes y autónomos, despertar nosotros mismos para darnos cuenta que somos individuos y que formamos parte de una colectividad y de una comunidad, pero que si no estamos en medio, despiertos, pues vamos a estar o en el individualismo extremo o en el totalmente borreguismo absoluto. Entonces, en los dos extremos está mal. Como que va a ser parte del problema. Va a ser parte del problema. Parte de los dos. Y como decías ahorita fuera del aire, que decías, es que me da mucha risa que ven el tema como, ay, sí, es un tema que está súper de moda, el hablar de todo el tipo de temas que estábamos comentando, por ejemplo, el que empieza por cambiar por ti mismo y va a cambiar lo demás. Oye, pero profundizando realmente, al meterlo, al relacionarlo con este tema, tiene mucho de cierto, porque tienes que empezar a decidirte tú como persona desde no consumir, por ejemplo. Claro, y te voy a decir una cosa, no soy moralista de que no consumas porque pues está mal, ¿no? O sea, la crisis es doble, es ideológica, capitalista, sistémica y ambiental. Entonces, si fuera una crisis ideológica, capitalista nada más, pues como siempre ha sido, nos tardamos 10 años, se nos olvida y volvemos a lo mismo. A repetir. Pero como ahora es ambiental, medio ambiente, recursos, materias primas, se va acabando. Ya el ser humano como civilización tiene que darse cuenta que tiene que reconectarse, ¿sí?, con su base orgánica, o sea, con la naturaleza. O sea, no es subirse al árbol otra vez y quitarse la ropa, sino ser acepta en la modernidad de ser, no consumir, ser frugal en el sentido de que, oye, haces algo o vas a seguir siendo presa del sistema y el medio ambiente va a llegar a llamarte cuentas. Entonces, no lo digo de forma derrotista, sino que es cierto. O sea, nunca habíamos vivido, como posiblemente desde la Edad Media, el fin de la Edad Media, una combinación de una crisis ideológica y una crisis material. O sea, en la Edad Media, ¿qué pasó? La crisis ideológica fue el fin del feudalismo, el fin del imperio, ¿sí? Poco a poco el fin de la religión. Pero de repente les llegó la peste negra, o sea, la peste bubónica, y se llevó de encuentro a todo mundo. Entonces, te habías ordenado o no en la civilización, vino una peste, se murió la población de Europa a la mitad, y vino otro sistema económico. Le llaman la modernidad. No quiero decir que sea lo mismo, pero sí tenemos ahora posiblemente una crisis ambiental en calentamiento global y fin de los recursos. Entonces, aquí está el ser humano peleándose entre que si estoy bien o está mal y que si tú me haces caso o no me haces caso, pero ahí viene la crisis ambiental. Y muchas veces lo descuidas, muchas veces la gente descuida este tema por estar preocupado por los otros. Entonces no es un moralismo antimaterialista, es, si no hubiera una crisis ecológica, yo te diría, oye, te están tomando el pelo, porque el consumo, tú eres el siervo, con las tarjetas de crédito eres el peón de este sistema. Entonces nada más estás comprando y sí, crees que eres libre, pero tienes que trabajar más y los acabas empoderando a ellos. Porque esto es orden social, aunque no te hayas dado cuenta. No, y es un círculo vicioso totalmente, porque ahí sigues y compras y compras y cada vez te sientes mejor, porque te hace sentir que tienes un estatus de superioridad. Así es. Que no es así. Y te voy a decir un ejemplo de por qué, al final, no necesariamente todo el mundo es patriota. Porque mira, las grandes corporaciones en Estados Unidos, pues ellos están basados en Estados Unidos. Y ahí pagan impuestos. Pero hacen negocio en todo el mundo. Coca-Cola, la que quieras. Cemex. Entonces, finalmente lo que sucede es que ellos pueden no nada más hacer negocio allá, en otras partes del mundo, sino que pueden invertir allá y no traerse su dinero de vuelta a Estados Unidos. O sea, que ellos han echado a andar el crédito y las clases medias en otras partes del mundo, en China y en India. Y por eso el desempleo es del 10, 20 y 40% en los países avanzados, industriales, porque ellos han externalizado, o sea, sacan el trabajo del país, pero no nada más el trabajo, sino que también las utilidades, pues el capital, entonces claro, no están pagando impuestos y se nos están cobrando nosotros para mantener un sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el feudalismo ahora es globalizado, porque ahora los medios de comunicación, los financieros, las corporaciones, pues tienen intereses globales. Se extiende el interés y además ya hay manera de que se junten. Antes a lo mejor era más complicado porque no había la tecnología, no había los medios y ahora ya hay manera. Y por eso la patria se la pasan por otro lado, se la pasan por el arco del triunfo, porque las corporaciones trabajan a escala mundial y por eso Estados Unidos está en crisis. Porque vivieron un estilo de vida que no les alcanza. Oh, muy opulento. Muy opulento, porque no lo podían pagar. Década de los 50, 60, 70, era impresionante cómo cuando Estados Unidos era considerado potencia, era un consumismo desmesurado. Exacto. Y siguiendo eso, es que el American Dream fue una realidad. Fue una realidad, claro. Pero económica. Claro. Porque se dio pero el American Dream, ¿en qué lo enfocaban? En ir a ser tu capital allá. Claro. Capital económico. Pero en ese sentido también la industria estaba en Estados Unidos. O sea, en los 50, 60 y 70, el American Dream era hecho por americanos. Sí. Por ejemplo, en las empresas de ensambladoras de autos. Todo estaba ahí. Exacto. Pero como ahora no lo tienes porque tú externalizaste, o sea, por bajar costos mandaste tus empresas a Asia, a China, pues ahora ¿cómo le haces? Pues tienes. American Dream ya no es de Estados Unidos. No. Ya está. Pero fíjate, exactamente. Ahora los chinos viven una especie de American Dream. Nada más que los americanos también supuestamente lo quieren tener. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tú véndeles la idea que se puede seguir teniendo. Especula, no con economía, con un sistema financiero que les da crédito que no pueden pagar. Y por ende esto supuestamente hace que la economía crezca. Enorme. Es una burbuja inflacionaria, especulatoria, ¿sí? Que cuando se derrumbó, pues se cayó la economía en el 2008. Exacto. Entonces te hace darte cuenta que la industria, la economía real, ya no está en este lado del mundo, sino que ya se movió para Asia, alguna parte. Pero tratan de seguirte manteniendo creyendo que eres rico con medios de comunicación, con consumo, todo basado en tu trabajo, en crédito y en especulación que no se puede realmente pagar. Claro, la manera más fácil de controlar a una persona es dale crédito. Dale crédito. Eso está comprobadísimo. ¿Quieres controlar tu gobierno a una persona? Dale, ábrele la línea de crédito. Oye, y si mal le des, mal la controlas. Y aguas, porque cada vez te lo pintan más bonito, cada vez te lo pintan más sencillo, como que por un pesito puedes empezar a comprar todo lo que quieras y te puedes ir haciendo de cosas. Y fíjate qué broncón, porque ahora yo trato de anclar mucho. Todo está interconectado. Eso te lo dicen los lamas, el Dalai Lama. O sea, si tú estás con la naturaleza, te das cuenta que todo está interconectado. Pero esta libertad que se nos ha vendido desde los medios de comunicación nos hace pensar que todo está en la mente. Pero te empiezas a dar cuenta que todo está interconectado y que si tú cambias una conducta puede realmente tener un efecto, ¿sí? Y cuando vemos violencia, cuando vemos que no nos hacen caso, cuando vemos que no somos libres, nos damos cuenta que el capitalismo no es democrático y no es libre. Entonces, esto que también lo explico en mi libro, de haber sumado, de haber juntado capitalismo, democracia y liberalismo, o sea, no tener un rey, pues ahora fracasó, porque en la práctica ellos siguen teniendo uniones tras bambalinas, ¿sí? Para controlarnos, para vendernos cosas, y por eso la democracia no funciona. Porque las instituciones que supuestamente nos incluyen y que nos representan acaban siendo violentadas y vulneradas por los intereses creados y fácticos que están ahí y que, como vemos ahora en México, son tan obvios con la corrupción y con la política como está. Oye, que al final de cuentas todo está creado por nosotros mismos. Porque no hacemos nada también. Y porque finalmente la civilización es un ego colectivo, es un ego, es lo que supuestamente somos, es lo que supuestamente venimos a comprobarle a la naturaleza que íbamos a hacer en contraposición y en detrimento de ella. Entonces, mi propuesta es dos cosas. Busca una nueva forma de libertad. Yo le llamo una autonomía consciente. Date cuenta cómo participas de un sistema. Y, más importante que dejar de consumir también es, date cuenta que tienes que tener una reciprocidad orgánica. O sea, reconectarte. No es sustentabilidad, es readaptarte con esa parte de la naturaleza que también tienes en ti, que son las emociones y tu corazón, las partes que hemos reprimido por sistema y por religión y por varias cosas. Que ya no les damos la importancia. Para encontrar otras formas de libertad en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Yo no digo cómo, no hago grandes propuestas de grandes soluciones. Cada quien tiene que encontrarlo cómo. Pero sí lo que digo es que o encontramos una forma de buscar a la naturaleza y nuestra base orgánica, o quién sabe qué le va a pasar, no nada más a la humanidad, a la civilización también. Claro, el cambio que se pueda ocasionar. Juan Carlos, ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, quiero que háblanos de ti, alguien que esté interesado, cómo te puede encontrar, qué pueden, tu libro, dónde lo pueden conseguir. Mira, mi libro es gratis, es un mensaje. O sea, más que me importa vender, yo creo que es ahorita, creo que es necesario, pues escuchar una alternativa. No quiero forzar a nadie de nada. Se tiene que interpretar, se tiene que sentir, se tiene que pensar. Si hace sentido, se lleva a cabo. Si no, se desecha. No se tiene que forzar a nadie. Entonces, es un PDF, es gratis. Lo pueden bajar de mi blog. Mi blog es Danza Negra, como de baile, danzanegra.blogspot.com. Repito, danzanegra.blogspot.com. Por ahí viene una categoría, es libro, download, en la Z moderno. Se meten. Te mandan a una página donde es un archivo virtual y lo bajas. Es un PDF. Del lado izquierdo hay por ahí una línea en azul que dice PDF. Además, compartes muy seguido cosas ahí en tu blog, ¿no? Que también pueden ser muy interesantes. Pues tengo algunos podcasts. Tengo un programa de radio. También ahí tengo unos podcasts por tema. Tengo algunos escritos que he publicado también por tema. Y tengo unos cursos que ofrezco de forma flexible e individualizada o por grupos. Pues ya saben, pueden aprender mucho aquí del maestro Juan Carlos Guerra. Además, cualquier cosa pueden hablar aquí a cabina 8387-0665 o bien nos pueden mandar un correo electrónico a nosotros a tiemposdevivir@gmail.com y cualquier cosa nos ponemos aquí en contacto directo. Y también mi correo electrónico está ahí en mi información. Ahí encuentran todo el contacto. En el blog encuentran mi Juan correo Carlos, electrónico. Juan Carlos, en cinco palabras, muy, muy breve, ¿qué sugieres? ¿Por dónde podemos empezar para hacer un cambio a manera personal? Tenemos que hacer una revolución de la conciencia. No, tenemos que buscar la paz, tenemos que despertar individualmente y una vez que estemos despiertos, buscar la naturaleza, reconectarnos y sí, seguirnos desarrollando, evolucionando y civilizando, pero con eso en mente. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, tristemente. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Nos vemos el próximo martes, 1:30 de la tarde. Se quedan en Frecuencia Tech. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Y se quedan en Frecuencia Tech. Provechito, hasta luego. Adiós. Gracias. Ahora, espérame, hazme un favor. Hable mucho, ¿no? No, excelente. Hazme un favor, nada más. A menos tú. La independencia que acaba de ser el jueves pasado. ¿Eh? La independencia que acaba de ser el jueves pasado. No, nada más, eso por si no sabes. Es que dijiste la independencia mañana. La independencia que se celebra mañana, sí. La independencia que se celebra mañana. Entonces, nada más di. La independencia que acaba de pasar. La independencia que acaba de pasar. La independencia que acaba de pasar. Ah, ok, ya entendí. Exacto. Vamos a grabar un mini. Una frase. Nada más, la independencia...